que menos tiene. Voy a votar a Alibaba y a los 40 ladrones, que siendo solo 40 serán los que menos roben. La guillotina, qué gran invento. Hay que poner una en la plaza del pueblo para que luzca, que haga bonito delante del ayuntamiento. Hay tanto ladrón y tanto hijo puta que va a perder el filo a golpe de nuca. Menudo desfile ni la cola del paro, una procesión de ladrones decapitados, políticos, banqueros comprados y vendidos, con los bolsillos llenos, corruptos y podridos. Están todos tan ciegos que no ven a la tumba, se atreven a pensar que eso aquí no pasará nunca. Ha llegado el momento. Hacerles cambiar de opinión. El miedo cambia de bando.